y tan cansado. Qué mala suerte me ha tocado. Aquella chica se ha marchado. Tan solo yo la vi amado. Aquella chica se ha marchado, tan solo yo.